Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, miércoles 12 de agosto de 2020, los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estoy bien y a disposición de nuestra conversación. Una conversación que tendrá distintos y diversos temas en esta ocasión que tienen puntos tal vez en común. Lautaro, se acerca la fecha del 25 de octubre. El CERVEL nos plantea algunos vacíos legales respecto a la campaña o financiamiento de la propaganda para el plebiscito. Apruebo, rechazo. Es decir, tal cual las cosas, hasta las empresas pueden financiar el proceso. Se ha señalado, se está trabajando, había anoche también algunas conversaciones al respecto. Pero al mismo tiempo, Lautaro, asoman voces que afirman que no estarían las condiciones sanitarias para un evento de tal envergadura. De ese mismo sector de la derecha, quien afirman esto, la UDI, ahora pretende correcciones, han llamado, sacar de la papeleta el concepto, la idea, la exigencia ciudadana, convención constitucional. Incluso uno dice que parlamentarios podrían hacer la pega, es decir, los parlamentarios podrían modificar la constitución. ¿Qué es lo que hay en este cúmulo de información, de ideas, Lautaro Carmona? ¿Qué es lo que hay tras estas noticias? Yo creo que a lo menos hay tres grandes cosas. La primera de las primeras es que fue la movilización sostenida, expresada en una anchura que cubría todo el país, cada uno de los rincones, con la integración de una transversalidad político-social muy grande, la que exigió, instaló y obligó a que hubiera un pronunciamiento institucional sobre un plebiscito, pero no un plebiscito solo para indicar, digamos, alguna buena causa desde el punto de vista medioambiental o una buena causa desde el punto de vista de derechos, sino un plebiscito para discutir la prolongación y validación de la Constitución actual, que tiene origen en el año 80 bajo la dictadura de Pinochet, y una nueva Constitución que permita enrumbar desde el punto de vista del Estado de Derecho a un sistema realmente democrático y de justicia social. El primer gran hecho es que es la movilización y no una moción parlamentaria ni una iniciativa del Ejecutivo el que pone en el centro la exigencia de realizar un plebiscito. En el segundo lugar, es evidente que todas las indicaciones que hay de distintas mediciones y expresiones públicas hablan de una manifestación abrumadora desde el punto de vista numérico a favor no solo de hacer un plebiscito para una nueva constitución, sino que esta se debata 100% a nivel de convencionales electos para este caso. Lo tercero es que, dada esa dimensión y envergadura, a la cual incluso la propia derecha debió conceder, a lo menos en que existiera este plebiscito vinculado a la nueva constitución, claro, sacando a favor de ellos la mantención de un candado como es los quórum de dos tercios, definiendo que en vez de constituyentes fueran convencionales, poniendo en la papeleta la alternativa de una comisión mixta entre parlamentarios y electos, en fin. Pero al fin y al cabo tuvo que conceder, y ahí está la ley que marca el 25 de octubre como una fecha de Estado para un plebiscito que es histórico. Primera vez en la historia de la República de Chile que una constitución tendrá origen en un debate a nivel ciudadano. La decía, esta tercera manifestación muestra otra cosa. La derecha está dispuesta, en función de defender sus intereses, a pasar sobre los acuerdos que ella misma ha firmado, a pasar sobre la propia legalidad que ellos se han dado, para qué decir, esta constitución pinochetista, si ha de poner en peligro sus intereses. Y es el pataleo que está haciendo la derecha. Sabe perfectamente que la voluntad inmensamente mayoritaria va a ser capaz de rebalsar incluso el quórum de los dos tercios para producir cambios estructurales de fondo a la constitución que sostiene el Estado de Chile, y va a afectar entonces los privilegios absolutamente protegido para los multimillonarios y las castas que en torno de ellos se generan, y por tanto prefiere tratar de abortar, porque cuando quiere llevar como alternativa el cambio constitucional al interior del Congreso, es querer hacer lo mismo que se ha hecho ya varias veces, cambios constitucionales que son cosméticos y que no afectan lo que es la defensa del Estado en un sistema neoliberal que es el que defiende esta actual constitución. Entonces, por la contraparte, a mi juicio, lo que vale son todas las señales que indican lo que es la expresión de inmensa mayoría de que el plebiscito sí o sí debe hacerse. Todas las gestiones y presiones que impliquen garantizar desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista político o democrático, un plebiscito impecable, que nada afecte la determinación de una o un ciudadano de ese día dirigirse a votar para manifestar lo tan largamente esperado que es el cambio a la constitución pinochetista. Ahora, ¿qué significaría, Lautaro, un nuevo aplazamiento del plebiscito para... Y dada la característica de malestar, de descontento social y de crisis social, y también podemos interpretar, Lautaro, según sus palabras, entonces usted observa algunos rasgos, algunas intenciones de parte del sector oficialista, inacción que podría posibilitar este aplazamiento de plebiscito del 25 de octubre. Por lo menos hay un aroma, hay una intención, la observa usted en nuestra interpretación, y le consultamos para reafirmar o no la respuesta. No, pero sin ninguna duda, lo he dicho, la derecha estará dispuesta a hacer todo, incluso pasar sobre su propia firma, porque ellos estuvieron y son casi los ideólogos del 15 de noviembre. Así como su propia legalidad, me refiero a la constitución pinochetista, si eso es lo que se requiere para resguardar su sistema neoliberal. Y dentro de ese todo, claro, hay que simular, se podrá, digamos, crear condiciones para que una convocatoria electoral se llame plebiscito, pero buscarán, digamos, que sea con baja participación, buscará que sea con muchos temores desde el punto de vista sanitario. Correcto. Buscará que sea con una difusión inequitativa desde el punto de vista de la plata, el capital que hay detrás de la campaña del rechazo respecto al apruebo. Buscará constituir un gabinete en medio de la crisis de repudio total que vive el gobierno, pero un gabinete duro a favor del rechazo. O sea, va a tomar todas las medidas, y eso a mí solo me ratifica la dimensión histórica que tiene esta conquista del movimiento popular y social de haber exigido un plebiscito para una nueva constitución. Uh-huh. Y de ahí, digamos, son todas las acciones que desde el punto de vista preventivo, pero también de facilitar el éxito que debe fuerzas que se autonominen de oposición llevar adelante en estas horas. Lautaro, hay otros temas que de alguna forma podrían estar muy estrechamente relacionados, sobre todo con el tema constitucional. ¿Qué responsabilidades tiene el gobierno cuando en la Araucanía emergen supremacistas raciales que atacan a un grupo de dirigentes mapuches que están en una legítima protesta social? Al mismo tiempo, ¿cuál cree usted que podrían ser las responsabilidades de la sociedad en su conjunto frente a una huelga de hambre que tiene entre la vida y la muerte a un machi, en este caso Celestino Córdoba? Bueno, el Estado de Chile tiene la inequívoca y primera y absoluta primera responsabilidad. Es el que durante más de 500 años ha acosado, acercado, ha cercenado, ha querido extinguir una nacionalidad que tiene el pueblo originario en este territorio antes de la invasión española y de las sucesivas invasiones de colonos a costa del exterminio de comunidades completas de este pueblo originario, el pueblo mapuche, que es uno de los nuevos pueblos originarios que poblan el territorio nacional. Entonces, descontextuar cada uno de los reclamos, de las denuncias que se hace en un plano puntual y aislado y no en el contexto de la reivindicación en el marco de una cosmovisión, de una cultura, de un derecho a central, que incluso hoy día convenciones internacionales protegen, es querer manipular y desprestigiar y descalificar la causa histórica, legítima y justa que levanta el pueblo mapuche contra el Estado chileno, no porque no quiera convivir dentro de este Estado, sino porque el Estado no lo deja existir. Entonces, llevado eso al símbolo que hoy día tiene esa lucha, que es la decisión de inmolarse en beneficio de los intereses de su pueblo, de parte de Celestino Córdoba, pone en toda la proporción brutal, despreciable, el aparato del Estado, regimientos mediante, dispositivos policiales, todo el poder fáctico de la economía y los monopolios forestales, contra un ciudadano que dice: yo estoy dispuesto a dar la vida por defender y visibilizar la lucha de mis hermanos, de mi pueblo, que sencillamente es una mirada con derecho a existir. Por eso que nosotros bregamos, y con mayor razón, y este es uno de los temas, tú bien decía, es vinculante, uh-huh, porque la nueva constitución debe consagrar al Estado de Chile como un Estado plurinacional, que la relación con el pueblo mapuche no sea dadivosa, no sean concesiones que de mutuo hacen grandes latifundistas y entonces le regalan un par de caballos y permiten que el niño vaya al colegio. Esas son las grandes concesiones de civilización que ofrece el latifundio y el monopolio. No, que sean derechos de una nacionalidad, de un pueblo, que tiene que ser respetado por el Estado de Chile. Yo creo que la mirada internacional, a pesar de la pandemia, va a estar puesta en este país con vista al plebiscito, pero también con vista a estas batallas tan desiguales en que sigue siendo el Estado de Chile en contubernio con el gran capital, que aplasta el derecho a la construcción de una economía y de una cultura y como visión de los pueblos en sus comunidades, la que impide que se realicen como tal. ¿Usted? Entonces hay ahí un acto de altruismo que, enfrentado al dilema de levantar una suerte de grito de alerta a la comunidad nacional e internacional. Celestino Córdoba ha tomado esa opción. Por eso nosotros hemos planteado que debe intervenir los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, que deben venir como observadores delegaciones de países terceros a ver qué está pasando en este exterminio que gota a gota, minuto a minuto, hectárea a hectárea, lleva adelante el Estado chileno en beneficio, ya dije, de esos privilegiados y contra un pueblo entero. Hemos llegado a expresiones de racismo propias del Estado fascista. Y el Estado, el gobierno de Chile, mira para el lado, el gobierno de Chile hace como que eso es una anécdota, cuando está directamente vinculado, por ejemplo, a la presencia de Víctor Pérez en la zona. Víctor Pérez, que tiene una hoja de vida que él no puede mentir, de haber sido prohijado por la colonia Dignidad, que es un antro de nazis del tiempo de Hitler, de esa dureza. Bueno, esa es la contraparte, que tiene una exigencia, ya dije, histórica y elemental a la comprensión de cualquier persona con mentalidad democrática, y que el gobierno quiere deformar, descalificar, hacer caricatura, manipular, para no hacerse cargo de que es responsable de otra vez hacer víctima a las comunidades del pueblo mapuche, para dar señales a su sector de que es un gobierno con mano dura, que no va a permitir, porque tiene incluso relativizaciones en lo que es el ordenamiento dentro de la propia derecha más reaccionaria. Usted, Lautaro, habla de derechos, nos señala derechos, ese concepto, pero los camioneros, la multigremial dice, bueno, nosotros tenemos derechos también, y si nos queman un camión vamos a reaccionar. Dan un ultimátum al país o al gobierno, justamente los camioneros. ¿Es razonable? ¿Qué opinión le merece a usted esta forma de dialogar de los camioneros? Bueno, es el lenguaje que quienes están en el gobierno, quienes son herederos de y están hoy día en el gobierno, enseñaron a los camioneros a relacionar el boicot, el sabotaje, el uso del recurso que tienen, y desde el punto de vista económico, para, por la vía de la fuerza, alterar la convivencia y el funcionamiento del país. Si este fuera un gobierno de verdad de todo Chile y no de un sector de empresarios, lo que debe hacer este gobierno es crear y convocar a todas las licitaciones del caso que hagan posible reponer el ferrocarril desde extremo a extremo, y se acabaría la presión de camioneros privados, porque es el gran negocio que tienen como premio a Pinochet después del paro camionero que organizaron contra el gobierno popular. El gran premio fue entregarle toda la carga, así sea contra la estabilidad del funcionamiento del país. Lo segundo, yo me pregunto, si ese mismo ultimátum lo dieran los trabajadores, ¿no estarían acusados de ley de seguridad interior? ¿No estarían denostados en todos los medios como antipatriotas que no dejan que el país funcione? No estaría, si esto mismo lo hubieran hecho las comunidades de los pueblos originarios. Entonces, lo único que evidencia esta definición de los camioneros, uh-huh, es de qué lado está el gobierno. Y los camioneros están tratando de que se justifique una represión aún mayor, para que le creen las condiciones de seguridad a su funcionamiento. Yo creo que si aquí hubieran oídos que escucharan las demandas del pueblo mapuche, bajo ninguna condición, incluyéndose ellos mismos por sus propias economías locales, habrían efectos que alteraran el funcionamiento, que no sea una medida de urgencia para tratar de que reaccione el Estado de Chile frente a las demandas del pueblo mapuche y los comuneros. Entonces espero que el valor que tiene, entre comillas, el gobierno y el Víctor Pérez para ir a instalarse a la Araucanía y hacer una mirada fácil respecto a las agresiones fascistas y racistas que hay contra el pueblo mapuche, la tenga para decirle a los camioneros que todo tiene un límite y que lo que va a ocurrir es que sus licencias, si no cumplen compromiso, quedarán caducas. No puede ser que siempre la manipulación de un grupo de presión con altísimos intereses económicos la paguen los de abajo, y en este caso los comuneros del pueblo mapuche, que han soportado ese tipo de condición más de 500 años. Lautaro, aprovechando estos par de minutos que nos queda, este viernes el Tribunal Constitucional revisará un requerimiento del parlamentario de Chile Vamos, de la derecha, en contra del diputado Hugo Gutiérrez. Es decir, se definirá si será o no destituido. La derecha le achaca al diputado Hugo Gutiérrez haber incitado a la alteración del orden público. El diputado Hugo Gutiérrez dice que él ha hecho reflexiones, todas con posterioridad a los hechos que se le acusan. No ha incitado ninguna alteración del orden público, asevera el diputado Hugo Gutiérrez. Eso por un lado, Lautaro, pero también preguntar sobre qué antecedente tiene usted o le ha hecho llegar el parlamentario, el diputado Hugo Gutiérrez, respecto a un supuesto procedimiento que habría realizado la Armada este sábado recién pasado y que han proliferado algunos videos ahí en las redes sociales. A ver, yo creo que Hugo ha tenido ha sido definido por los grupos más reaccionarios de la derecha por varios símbolos que representa Hugo Gutiérrez. Uno de los que él mismo declaraba en estas horas últimas, que no tenía pleno conocimiento, y es que quien se propone para llevarlo a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados es un diputado recién nominado, porque no fue electo, en reemplazo de los únicos que salió de uno de los que salió al de gabinete, y que la relación de este diputado es de un parentesco directo con su abuelo, que en su momento Hugo participó del staff de abogados de defensa de los derechos humanos, que lo acusó por delitos de terrorismo de Estado, siendo parte de lo que era la operación de la caravana de la muerte, que terminó con dirigentes socialistas en la época. Hay un revanchismo afiebrado de una cosa que no les permite mirar a plenitud lo que está transcurriendo. El tema de la verdadera provocación que sufrió lo muestran dos hechos que son inequívocos. Hugo dice que expliquen por qué, para controlar mi vehículo, debieron realizar tránsito, o sea, una acción contra el tránsito. O sea, faltaron ellos mismos a las reglas del tránsito, que son parte de la legalidad del Estado. ¿Por qué? Pero para mí lo más patético, lo más evidente, es por qué un video de una patrulla que corresponde a la Armada termina en manos no de cualquier civil, sino de civiles comprometidos con las posiciones más reaccionarias, y en un plazo menor a 2 horas ya estaba viralizado. Si eso no es una provocación, si eso no es que alguien, algún efectivo, permitió el acceso a ese video, que tendrán que explicarlo en los tribunales. Y si así fue, es que en el seno de esa institución hay gente que porta el uniforme y que cumple misiones institucionales, como el control del cumplimiento de los permisos en pandemia, en beneficio de un sector político. Es decir, una posición deliberante. Y yo creo que eso es muy grave, porque no es fantasma, nosotros vivimos lo que fue las labores conspirativas en que se comprometieron previo y durante, previo al golpe, durante el golpe y luego en el ejercicio de la dictadura más fascista que haya conocido Chile. Entonces ahí hay un hecho que no es si Hugo habla más fuerte o menos fuerte, es un hecho muy objetivo. Tienen que demostrar por qué se filtró ese video que ellos filmaron. Y lo segundo, respecto al fallo del día viernes del Tribunal Constitucional, la primera contradicción, y que Hugo la ha marcado muy bien y su equipo de abogados también, es si son tan flagrantes las faltas a la ley que cometió Hugo Gutiérrez, ¿por qué ninguno de ellos o de ellas, en cargo titular de parlamentario o ayudante de los parlamentarios, no hicieron una denuncia a los tribunales? ¿Por qué permitieron una ilegalidad que llega a niveles que justificarían un desafuero y ellos no llevaron esto a tribunales? Porque es un absurdo, porque es una provocación, porque es una construcción desde la mentalidad anticomunista, porque es una mentalidad fobiosa respecto a un abogado de los derechos humanos. Por ninguna otra razón. Los mismos que respetan la ley y que en función de la ley están yendo al Tribunal Constitucional. Los mismos que intentaron reponer a dos, entre comillas, magistrados de ese tribunal, que están por querellas mediante y previa inhabilitados. O sea, ellos quieren saltarse todas las reglas del juego. O sea, lo único que falta es que declaren que el directivo nacional de la UDI va a reemplazar al TC, y bueno, todos entenderemos cuál va a ser la decisión que va a tomar ese directivo nacional. Se equivoca la UDI. Este país no le pertenece a un solo partido menos, por más hereditarios que sean, de la dictadura y de la institucionalidad, que en lo principal todavía prevalece. La razón está de parte de Hugo Gutiérrez, que incluso acudió de mutuo propio a la fiscalía respecto a esos temas, y que ahora han querido reponer en un clima que pueda desprestigiar la acción de Hugo Gutiérrez, que por el contrario ha ido cada vez quedando más en evidencia el valor que tuvo para, frente a una provocación intimidatoria para él y su familia, cómo salió reclamando derechos. Pues, ¿qué hace frente a la prepotencia de un dispositivo militar? Y la pregunta que él mismo se ha hecho, bueno, ¿qué pasa con un simple ciudadano a pie cuando una máquina como esa le cae encima un control que no respete y ha instalado, digamos, el tema de fondo de cómo hay aparatos o personas dentro de las instituciones armadas que participan de actividades que comprometen el juramento y la obligación que tienen respecto a los temas de la política interna? Yo creo que la justicia debe prevalecer. Si hay un fallo en que el Tribunal Constitucional se tome el poder, y digo se tome el poder porque se haga más importante que la voluntad ciudadana que elige a los parlamentarios. Los parlamentarios no son nominados, son electos por soberanía popular. El parlamentario Hugo Gutiérrez es electo a plena conciencia de la ciudadanía de su condición de militante comunista y por tanto de crítico absoluto al sistema neoliberal y a sus orígenes, de plena conciencia del compromiso de Hugo Gutiérrez con los derechos humanos, porque lo conocen y ha sido electo y dos veces reelecto, o sea, electo en tres ocasiones. No es que a alguien se le pasó, que hay... no, hay una voluntad ciudadana muy consciente, muy explícita, y respecto de ella, un tribunal nominado y hecho para otras actividades pretende quitarle soberanía ciudadana a la base popular. Es decir, es un atentado a un elemental respeto a los mecanismos democráticos del país. No hay nada más democrático que el respeto al mandante. Los demás son mandatarios. Frente a eso, sería un debilitamiento de marca mayor del sistema político y de responsabilidad de los que, ya digo, en la desesperación por defender su sistema están dispuestos a todo. Pero la habilidad, la inteligencia, la sabiduría y la voluntad mayoritaria de un pueblo que indicó, y yo se los recuerdo, despertó y está dispuesto a movilizarse, luchar hasta conquistar la dignidad que se merecen como pueblo y del cual nosotros somos parte, va a ser más fuerte y va a lograr que esta obra largamente dilatada, porque mientras más se dilataba queda más la sensación de ascua de que podría ser o no ser. Incluso yo creo que ellos podrían recurrir al recurso de dejar en acuerdo el día viernes y para seguir dilatando más días una definición, pero no hay ninguna razón ni el punto de vista de las convenciones internacionales, ni el punto de vista de la legislación chilena, que permitan que el Tribunal Constitucional falle contra la soberanía ciudadana ya indicada y por tanto contra el ejercicio pleno de un parlamentario. Cuando es exonerado un parlamentario desaforado, lo hace en un mecanismo de tribunales. Lo hace otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. En este caso, el Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial. Es un órgano nominado administrativo que tiene la misión de revisar, si al suponer será muy entendido, que las leyes que se aprueban estén en los marcos de la Constitución. Y punto. Y ya con eso es mucha tarea, porque por mucho rato se transforman en tercera cámara y legislan. No, eso ya basta. El caso de Hugo Gutiérrez, ahora uno siempre tiene que recordarle al Tribunal Constitucional, a la jefatura de la bancada de la UDI, a las posiciones más reaccionarias, al propio gobierno, de que estamos hablando del punto de vista democrático. Y por ello creo que hace bien, porque refresca bien la memoria, las expresiones múltiples de solidaridad que desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista social, el Hugo fue gran defensor de muchas causas de los pueblos originarios. Ellos tendrán muchos intereses de solidarizar con Hugo, del movimiento de los derechos humanos, del movimiento de los trabajadores. Tiene una empatía con el movimiento de la cultura. Son todos sectores que van a expresar solidaridad porque es Hugo, pero ni aunque no fuera así, porque se trata de una definición en función del respeto al mecanismo democrático que constituye la soberanía ciudadana. Por esa razón democrática, creo que hay que multiplicar las expresiones solidarias con Hugo Gutiérrez, que es expresar una manifestación activa de ser parte de quienes vamos a bregar por esto, pero también por el plebiscito, o sea, por quienes vamos a hacer todo lo que corresponda para seguir recuperando y conquistando espacio hasta llegar